Sección 95 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 19. Ganan los Incas hasta el valle que llaman Chile y los mensajes y respuestas que tienen con otras nuevas naciones. En estas confusiones, los halló el segundo ejército que iba en socorro del primero, con cuya vista se rindieron los de Copayapu, pareciéndoles que no podrían resistir a tanta gente, y así capitularon con los incas lo mejor que supieron, las cosas que habían de recibir y dejar en su idolatría. De todo lo cual dieron aviso al inca, el cual holgó mucho de tener camino abierto y tan buen principio hecho en la conquista de Chile, que por ser un reino tan grande y tan apartado de su imperio, temía el Inca el poderlo sujetar. Y así estimó mucho que la provincia Copayapu quedase por suya por vía de paz y concierto, y no de guerra y sangre. Y siguiendo su buena fortuna, habiéndose informado de la disposición de aquel reino, mandó apercibir luego otros 10,000 hombres de guerra, y proveídos de todo lo necesario, los envió en socorro de los ejércitos pasados, mandándoles que pasasen adelante en la conquista y con toda diligencia pidiesen lo que hubiesen menester. Los incas, con el nuevo socorro y mandato de su rey, pasaron adelante otras 80 leguas y después de haber vencido muchos trabajos en aquel largo camino, llegaron a otro valle o provincia que llaman Cuquimpu, la cual sujetaron. Y si no sabemos decir si tuvieron batallas o recuentros, porque los indios del Perú, por haber sido la conquista en reino extraño y tan lejos de los suyos, no saben en particular los trances que pasaron, más de que sujetaron los incas aquel valle de Cuquimbo. De allí pasaron adelante, conquistando todas las naciones que hay hasta el valle de Chile, del cual toma nombre todo el reino llamado Chile. En todo el tiempo que duró aquella conquista, que según dicen fueron más de 6 años, el Inca siempre tuvo particular cuidado de socorrer los suyos con gente, armas y bastimento, vestido y calzado que no les faltase cosa alguna. Porque bien entendía cuánto importaba su honra y majestad que los suyos no volviesen un pie atrás. Por lo cual vino a tener en Chile más de 50,000 hombres de guerra, tan bien bastecidos de todo lo necesario como si estuvieran en la ciudad del Cusco. Los incas, habiendo reducido a su imperio el valle de Chile, dieron aviso al inca de lo que habían hecho y cada día se lo daban de lo que iban haciendo por horas. Y habiendo puesto orden y asiento en lo que hasta allí habían conquistado, pasaron adelante hacia el sur, que siempre llevaron aquel viaje, y llegaron conquistando los valles y naciones que hay hasta el río de Maulli, que son casi 50 leguas del valle Chile. No se sabe qué batallas o recuentros tuviesen, antes se tiene que se hubiesen reducido por vía de paz y de amistad, por ser este el primer intento de los incas en sus conquistas, atraer los indios por bien y no por mal. No se contentaron los incas con haber alargado su imperio más de 260 leguas de camino, que hay desde Atacama hasta el río Maulli, entre poblado y despoblado. Porque de Atacama a Copayapu ponen 80 leguas y de Copayapu a Cuquimpu dan otras 80. De Cuquimpu a Chile 55 y de Chile al río Maulli casi 50. Sino que con la misma ambición y codicia de ganar nuevos estados quisieron pasar adelante. Para lo cual, con la buena orden y maña acostumbrada, dieron asiento en el gobierno de lo hasta allí ganado y dejaron la guarnición necesaria, previniendo siempre cualquier desgracia que en la guerra les pudiese acaecer. Con esta determinación pasaron los incas el río Maulli con 20,000 hombres de guerra, y guardando su antigua costumbre, enviaron a requerir a los de la provincia Purumauca, que los españoles llaman Promaucaes, recibiesen al inca por señor o se apercibiesen a las armas. Los Purumaucas, que ya tenían noticia de los incas y estaban apercibidos y aliados con otros sus comarcanos, como son los Antalli, Pincu, Cauqui, y entre todos determinados de morir antes que perder su libertad antigua. Respondieron que los vencedores serían señores de los vencidos, y que muy presto verían los incas de qué manera los obedecían los purumaucas. 3 o 4 días después de la respuesta, asomaron los purumaucas con otros vecinos suyos aliados en número de 18 o 20,000 hombres de guerra, y aquel día no entendieron sino en hacer su alojamiento a vista de los incas, los cuales volvieron a enviar nuevos requerimientos de paz y amistad con grandes protestaciones que hicieron, llamando al sol y a la luna de que no iban a quitarles sus tierras y haciendas, sino a darles maneras de vivir de hombres, y a que reconociesen al sol por su Dios y a su hijo el Inca por su rey y señor. Los purumaucas respondieron diciendo que venían resueltos de no gastar el tiempo en palabras y razonamientos vanos, sino en pelear hasta vencer o morir. Por tanto, que los incas se apercibiesen a la batalla para el día venidero y que no les enviasen más recaudos que no los querían oír. Capítulo 20. Batalla cruel entre los incas y otras diversas naciones y el primer español que descubrió a Chile. El día siguiente salieron ambos ejércitos de sus alojamientos y arremetiendo unos con otros pelearon con grande ánimo y valor y mayor obstinación porque duró la batalla todo el día sin reconocerse ventaja, en que hubo muchos muertos y heridos. A la noche se retiraron a sus puestos. El segundo y tercero día pelearon con la misma crueldad y pertinacia, los unos por la libertad y los otros por la honra. Al fin de la tercera batalla vieron que de una parte y otra faltaban más que los medios que eran muertos, y los vivos estaban heridos casi todos. El cuarto día, aunque los unos y los otros se pusieron en sus escuadrones, no salieron de sus alojamientos, donde se estuvieron fortalecidos esperando defenderse del contrario si le acometiese. Así estuvieron todo aquel día y otros 2 siguientes. Al fin de ellos se retiraron a sus distritos temiendo cada una de las partes no hubiese enviado el enemigo por socorro a los suyos, avisándoles de lo que pasaba para que se lo diesen con brevedad. A los purumaucas y a sus aliados les pareció que habían hecho demasiado en haber resistido las armas de los incas, que tan poderosas e invencibles se habían mostrado hasta entonces. Y con esta presunción se volvieron a sus tierras cantando victoria y publicando haberla alcanzado enteramente. A los incas les pareció que era más conforme a la orden de sus reyes los pasados y del presente, dar lugar al bestial furor de los enemigos que destruirlos para sujetarlos, pidiendo socorro que pudieran los suyos dárselo en breve tiempo. Y así, habiéndolo consultado entre los capitanes, aunque hubo pareceres contrarios, que dijeron se siguiese la guerra hasta sujetar los enemigos. Al fin, se resolvieron envolverse a lo que tenían ganado y señalar el río Maule por término de su imperio y no pasar adelante en su conquista hasta tener nueva orden de su rey Inca Yupanqui, al cual dieron aviso de todo lo sucedido. El Inca les envió a mandar que no conquistasen más nuevas tierras, sino que atendiesen con mucho cuidado en cultivar y beneficiar las que habían ganado, procurando siempre el regalo y provecho de los vasallos, para que, viendo los comarcanos cuán mejorados estaban en todo con el señorío de los incas, se redujesen también ellos a su imperio, como lo habían hecho otras naciones, y que cuando no lo hiciesen, perdían ellos más que los incas. Con este mandato, cesaron los incas de Chile de sus conquistas, fortalecieron sus fronteras, pusieron sus términos y mojones que a la parte del sur fue el último término de su imperio, el río Maule. Atendieron a la administración de su justicia y a la hacienda real y del sol con particular beneficio de los vasallos, los cuales con mucho amor abrazaron el dominio de los incas, sus fueros, leyes y costumbres, y en ellas vivieron hasta que los españoles fueron a aquella tierra. El primer español que descubrió Chile fue don Diego de Almagro, pero no hizo más que darle vista y volver al Perú con innumerables trabajos que a ida y vuelta pasó. La cual jornada fue causa de la general rebelión de los indios del Perú y de la discordia que entre los dos gobernadores después hubo y de las guerras civiles que tuvieron y de la muerte del mismo don Diego de Almagro, preso en la batalla que llamaron de las Salinas, y la del marqués don Francisco Pizarro y la de don Diego de Almagro, el mestizo, que dio la batalla que llamaron de Chupas. Todo lo cual diremos más largamente si Dios nuestro Señor nos dejare llegar allá. El segundo que entró en el reino de Chile fue el gobernador Pedro de Valdivia. Llevó pujanza de gente y caballos, pasó adelante de lo que los incas habían ganado y lo conquistó y pobló felicísimamente, si la misma felicidad no le causara la muerte por mano de sus mismos vasallos, los de la provincia llamada Arauco, que el propio escogió para sí. En el repartimiento que de aquel reino se hizo entre los conquistadores que lo ganaron. Este caballero pobló y fundó muchas ciudades de españoles, entre ellas la que de su nombre llamaron Valdivia. Hizo grandísimas hazañas en la conquista de aquel reino, gobernólo con mucha prudencia y consejo, y en gran prosperidad suya y de los suyos y con esperanzas de mayores felicidades, si el ardid y buena milicia de un indio no lo atajara todo, cortándole el hilo de la vida. Y porque la muerte de este gobernador y capitán general fue un caso de los más notables y famosos que los indios han hecho en todo el imperio de los incas, ni en todas las Indias, después que los españoles entraron en ellas y más de llorar para ellos, me pareció ponerlo aquí, no más de para que se sepa llana y certificadamente, la primera y segunda nueva que del suceso de aquella desdichada batalla vino al Perú, luego que sucedió, y para la contar será menester decir el origen y el principio de la causa. Fin de la sección 95.